millones de despertadores rugiendo en el mismo momento. Millones de sueños truncados para ir a dar cuenta del cuento. Promesa y progreso carentes de historias donde las personas le siguen el rollo a su dueño. Millones de coches cubriendo las calles antes de que el sol aparezca. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Un día y un mes y un año, los mismos follones, los mismos atascos, las mismas noticias, los mismos tormentos. Millones de televisores soltando las mismas soflamas a las mismas horas, todas las putas semanas. Millones de jóvenes se entusiasmaron con este futuro que no tiene nada de bueno. Hordas de universitarios malviven en cuchitriles de pena. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Millones de veraneantes cogiendo su coche, su hamaca y su ungüento. Millones de esquís se atiborran para ir a la sierra en el mismo momento. Millones de aficionados se juntan a ver un partido de fútbol. Millones de manifestantes salen a la calle a juntarse entre ellos. Los medios de masa se frotan las manos de vender la brasa a la masa. Millones de móviles claman al cielo con sus analfabetadas. Y siempre quedará algún millón más que diga que ir a un concierto. Se llenan de gente que tiene que ir a comprar las cosas que habrán de llevar para ser diferentes y libres. Entre ellos lo dice la publicidad. Sé diferente, compra tal. Sé libre, compra cual. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Lo que dice el gobierno, atención, tremenda noticia, notición, lo never seen. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Mm-hmm.